Diario de un exterminio. Parte 10. Por mayo. Fue por mayo de 1950, en el quinto aniversario de la rendición del régimen nazi, que nada es casual, cuando recordamos el nacimiento de la vieja Europa unida. Y por mayo de 2024 reflexionaba nuestra novena editorial sobre el longevo aniversario que cumplía la Europa moderna y el papel que jugaba o el que no jugaba en el exterminio que Israel practicaba contra el pueblo palestino. La importancia de esta fecha no es para nada imprevista, porque en esa unión forjada en torno al acero y el carbón, materias primas en la industria de las armas, los países constituyentes se sometían a una única autoridad, renunciando así a la propiedad de la industria armamentística, quedando de ese modo bajo un único control y dificultando nostalgias de guerra entre socios. Entonces se entonaban cantos de que tras casi 75 años se había forjado una integración económica y política en torno a un trabajo declarado en favor de la paz y la prosperidad, unidos en la diversidad. Eso se decía. Menuda frase, menudo discurso y menuda ficción, en tiempos de un desprestigio perfectamente articulado desde el mismo corazón de la vieja Europa, que trata de minar esa arquitectura de paz y prosperidad y que cada día hace más aguas. Por otro lado, y bajo el amparo de la impunidad, Israel, la potencia que continúa bombardeando de manera brutal el territorio palestino, asesina en la noche del lunes 17 de marzo de 2025, mientras dormían, 414 palestinos, sobre todo mujeres y niños, rompiendo unilateralmente un más que frágil alto el fuego en el que ya habían asesinado a otros 170 palestinos durante la fase 1, al tiempo que mantiene un bloqueo total de ayuda humanitaria, condenando a la población a una muerte lenta por hambre. Testigos reportaron explosiones en múltiples zonas del enclave, mientras que cientos de civiles quedaron atrapados bajo los escombros de edificios destruidos. Y el cínico Netanyahu justifica la masacre alegando falta de avances en las negociaciones de tregua, a la vez que bloquea cualquier posibilidad de acuerdo, priorizando el exterminio sobre la diplomacia nuevamente. En mayo de 2024 eran 34.000. Hoy son más de 61.700 los palestinos asesinados, 112.041 heridos. Y el mundo impávido sigue expectante, observando, en silencio, a lo suyo. Desesperadas voces impotentes gritan por todo el mundo, voces de la ciudadanía que no de sus gobiernos claman detener la masacre ya. Paren la soberbia e impunidad de un Israel sediento de sangre, dolor y muerte. Valiente porque se sabe protegido por el mayor matón del universo, que es el gobierno del imperio aliado. Y frente a una cobarde y decadente Europa, aquella de los valores de la paz y la prosperidad para beneficio de las culturas y bla, y bla, y bla, y bla. Esa Europa que no sabe ni qué hacer ni para dónde mirar. Menudo papelón el de la Europa que no sabe dónde colocarse. Gobiernos de aquí, gobiernos de allí, gobiernos pequeños, grandes gobiernos, este de gobierno, ¿hasta cuándo? De 6 a 8 de la tarde, 2 horas de ilusión por la radio, por la comunicación más cercana y con ganas de pasar una tarde amena, pendientes de lo que pasa a nuestro alrededor. Cultura, ecología, asuntos sociales, música. Todo ello de la mano de un gran equipo que hace posible. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Claro que sí! Hola, hola, hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, Anita, ¿qué tal? Hola, Enrique, buenas tardes. De reentré, ¿no? Aquí, un jueves más, que ha empezado la primavera o que algo así. Estamos era, en ¿no? el equinoccio de la primavera, ¿eh? Que las noches y los días se ajustan en la cantidad de horas. Pues serán las horas, porque en la lluvia parece que estamos todavía en otoño, que vamos. Mes acuático, sí. Total. Yo creo que tendremos que hablar con el alcalde para que instaure ya la fiesta del agua. Y hagamos cosas con el agua, porque estamos hartitos de agua. Vivan las ranas, vivan las ranas, tienen que estar loquitas, ¿no? Están los peces encantados. Bueno, pues si te parece vamos a pasar a presentarle a nuestra audiencia, a nuestras queridas y queridos que nos siguen por las ondas y por la imagen del YouTube, en la escaleta de esta tarde. Esta tarde hemos iniciado con el editorial dedicado a lo que está sucediendo en Palestina. Y si acaso ya lo que hago es que me voy al contrapunto del programa, porque la tertulia va a girar en torno a todo lo que tiene que ver, todo lo que está sucediendo en el territorio palestino. Y van a venir para ello dos personas de la plataforma de Córdoba por Palestina, Mari Carmen Gutiérrez y Peter Yancy, y Mohammad Baker, que es un palestino afincado en Córdoba, que es una persona que bueno pues está viviendo en primera conjugación, por no repetir personas. Y hay que dar voz a toda esta gente y a lo que está sucediendo en Palestina. Pero empezamos la tarde de hoy hablando también con Loli García de un tema que, por desgracia, también hay que darle voz y del cual hay que hablar. Vamos a hablar del COVID persistente. Sí, que no es lo mismo que el COVID. Hay una notable diferencia. Una cosa la tenemos en el recuerdo y Loli nos va a hablar de lo que no está en el recuerdo, ¿no? De lo que tiene que ver con el día a día y cómo afecta a estas criaturas que lo están pasando regulero. Posteriormente vamos a tener invitadas a tres personas, a tres mujeres que vienen de la Asociación Vecinal Regina Magdalena, porque han instaurado una estrategia magnífica que se llaman los puntos violeta de su barrio, ¿no? Entonces Carlota de León, Marina Castro y Vicenta Pérez van a contarnos qué es eso, ¿no? De la red de puntos violeta que han colocado en su barrio, ¿no? Y luego seguimos nuestro tercer bloque con nuestro amigo y compañero Guillermo Contreras, de Verde que te quiero verde, que siempre nos cuenta cosas de ecologistas súper interesantes, ¿no? Bueno, pues eso, con nuestro gas cómico, que al final terminaremos con ese guiño al humor con el que no nos vamos, no estaríamos tranquilos si después de lo bueno, lo malo y lo regulero, no nos vamos con una sonrisa en la cara. Así es que sin más, si os parece, por cierto, a los mandos está JJ, nuestro querido compañero Javi Juan. Alberto está ahí en las labores de control también. Y desde el estudio Adri Velarde, bienvenidas, bienvenido. Una tarde más. Yo defiendo la educación pública porque nos une y nos da herramientas para construir una sociedad más justa e igualitaria. ¿Y tú? ¿Por qué eliges la educación pública? Que no se invente en cuento. Defiende los servicios públicos. Matrículate en la educación pública. Y damos paso a nuestra primera entrevista de la tarde. Tenemos con nosotros a María Dolores García Llamas, Loli García. Bienvenida, Loli, buenas tardes. Loli tiene 56 años. Desde hace 5 su vida no ha vuelto a ser la misma, ya que la COVID-19 la ha volteado por completo. Es maestra de matemática, con 34 años de trabajo como profe de matemáticas en un instituto. Pero esto es pasado. Ahora no trabaja. ¿Qué ha sucedido? Pues hasta marzo de 2020 fue una persona muy activa, implicada en todo tipo de actividades, tanto a nivel laboral como personal. Vamos, una maribulli. Pero el 17 de marzo del 2020 le diagnosticaron neumonía bilateral por COVID-19. Y fue cuando comenzó su pesadilla. Una vez pasada la neumonía, fue conforme intentaba hacer algo cuando iba dándose cuenta de sus limitaciones. Cuando puede empezar a moverse, observa que se ahogaba al menor esfuerzo. Cuando quería pasear, no podía caminar más de 100 metros porque se ahogaba. Taquicardias, arritmias, mareos. No era capaz de leer porque eso también le provocaba un esfuerzo tremendo. Olvidó de cosas que acababa de escuchar, no recordaba haberlo oído. El virus había dejado unos daños que hasta entonces no había sido consciente de ellos. Y a raíz de ahí, rehabilitación pulmonar, cognitiva, fisioterapia y un periplo de especialistas. Neurólogos, neumólogos, medicina interna, infecciosos, inmunología. Otro daño colateral fue la ansiedad que le ocasionó el paso del tiempo con la enfermedad. Problemas laborales y la necesidad de asumir que su vida había cambiado sin visos. De momento, de volver a ser la misma.

Yo sin esta gente, ¿pa' qué cojones quiero pasar? Me maten si no pueden entrar, me muera no les puedo fallar. Yo sin esta gente, ¿pa' qué cojones quiero pasar? Agua. La vida no pensamos que la gloria es el dinero, pero nos equivocamos. Nuestra gente lo primero, que tiene de la puerta, dice que somos muchos. Sintonía de tertulia. Esta tarde tenemos el placer, el enorme placer de tener a tres personas con las que vamos a dialogar, con las que vamos a echar un ratito de conversación de tertulia. Nos acompaña Mari Carmen Gutiérrez. Mari Carmen, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, amiga? ¿Cómo andas? Pues muy bien, por aquí. Aquí otra vez, dispuesta a hablar y a contarnos muchas cosas. Un placerazo volver a tenerla con nosotros. Además, Mari Carmen, como es poli, no policía, polifacética. Polifacética, ¿no? Es que vale para un rato como para un descosío, pues la tenemos en 50 fregados y siempre la tenemos accesible, cosa que agradecemos. Muchas gracias a vosotros. Nos acompaña también Peter Yangtze. Yangtze. Ay, Dios mío, no podía ser López, ¿no? Bueno, Peter, ¿no? Sí. Para los amigos, Peter. Peter, sí. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Hola, buenas tardes. Gracias. Y luego tenemos también a Mohana Baquer, ¿vale? ¿No? Muy buenas. Buenas tardes, que también viene a la tertulia con nosotras. Bueno, hemos de decir que tanto Mari Carmen como Peter son miembros de la plataforma Córdoba por Palestina, ¿no? Mientras que Mohana. ¿Cómo es? ¿Cómo suena, Rafa, en Córdoba? Ahí está. ¿Cómo suena? Mohana. Tú eres más cordobés, si tú ya eres cordobés. Que simplemente hay que leer el nombre, ya está. Ya, Mohana. Mohana, bueno, pues Mohana es palestino, aunque llevas en Córdoba más de 15 días, ¿no? Cerca de 17 años. 17 años, ¿no? Y 27 en España. Vaya. Bueno, una vida, ¿eh? Vaya. Bueno. Más que una vida. Casi que eres más de aquí que de allí, ¿no? Hombre, me siento raro cuando voy para allá. Sí, ¿no? Bueno, pues estas tres personas son las que nos acompañan esta tarde para hacer un... Bueno, pues aparte del homenaje que nosotros hemos hecho en el editorial que hemos leído, entendíamos que los acontecimientos que han acaecido... desde el lunes cuando asesinan a 414 personas en tregua, porque estábamos en tregua, esa urgencia, esa emergencia, entendíamos que había que darle un mínimo de cobertura, que ya estábamos en conversación con miembros de la plataforma de dedicar una tertulia a hablar del momento minuto y resultado, ¿no? Como dicen en los partidos de fútbol. De cómo estaba evolucionando todo el proceso de tregua en este conflicto, pero vamos, lo del lunes ha sido, yo creo que ha catapultado la emergencia y la necesidad de abordar esto, ¿no? ¿Cómo estáis viviendo desde los sectores? Me da igual, ¿no? Lo mismo me da que hable a nivel personal. Bueno, tú eres palestino. Soy palestino refugiado en Jordania, que tengo nacionalidad jordana, me conocen en Jordania como palestino refugiado, que no me conoce como jordano, como palestino refugiado, y tengo nacionalidad española. Jordania es una tierra de acogida palestina, ¿no? Sois muchos los palestinos que... Ante la guerra del país Golfo, de la guerra Kuwait, Irak, Estados Unidos, a partir de ahí hubo mucho refugiado más, la guerra de Libia, la guerra de Líbano, Siria, Yemen, todo eso aumenta los refugiados en Jordania, pero antes, digamos, hasta el año 90, el 85% de los habitantes de Jordania son palestinos. Que sí, ¿no? Sí, sí. Wow. Es un gran porcentaje. Sí, sí, sí, sí. De personas. Para empezar un poco la tertulia, ¿no? y situar a nuestros oyentes, empezamos un poco por la Nakba, por el principio. ¿Qué nos podéis contar de qué es la Nakba y qué? Siempre traducción. Mira. Me parece que, bueno, quizá, como queráis. No, bueno, yo a lo mejor tengo otro punto de vista de la Nakba y no es la que... La que sabe todo el mundo de la Nakba es correcto. ¿Y qué es lo que sabe todo el mundo? Eso, exacto. Pero la que a mí siempre me gustaría decir por qué pasó la Nakba. O a lo mejor, si la palabra permite, ¿por qué triunfó la Nakba? Porque en el 48, o antes del 48 empezó la Nakba. El final de la Nakba, o el título de la Nakba fue... en el 48, pero toda la lucha que fue ante el año 48, incluso desde el 36 también empezó la lucha contra los sionistas en Palestina. La palabra Nakba, hay que aclarar, ¿qué significa? Desastre. Nakba, sí. Es un concepto palestino, ¿no? Es un concepto árabe. Árabe, cuando... ¿Qué quiere decir? Cuando pasa una cosa muy grave, un fracaso grande, a lo mejor la mejor explicación para Nakba. Un fracaso grande. Es Nakba, no un fracaso normal y corriente. Un fracaso grande incluye todo. Uh-huh. Y del fracaso grande fue... Es como el mundo árabe vendió a Palestina en el año 48, aunque hubo un ejército árabe, supuestamente ha ido para defender a los palestinos, la primera cosa que han hecho a la resistencia palestina, que pidiera a ellos entregar su arma, tú vas a defender a un país, lo primero que dice a esa gente en ese país, dame tu arma. Yo soy un ejército oficial, yo sé cómo la lucha, entonces entrégame la arma y nosotros luchamos. El ejército, lo llamaban el ejército árabe, fue un ejército de varios países árabes, participaron de Argelia, Líbano, Siria, Irak, Arabia Saudí, y la gran parte del ejército fue Jordania. Por eso llamamos el ejército árabe, porque fue todo abajo el mando de Jordania. Yo, perdona, voy a decirla, intento acortar con la historia porque voy a decirla hasta hoy, pero en la forma rápida, pero concentrarme en la palabra Nakba o el fracaso grande de la que fue al pueblo palestino. Y ese, entonces, ese es el punto de inflexión en el que el pueblo palestino... No, la inflexión no. Este, el fracaso, este es el final. El Nakba, la palabra Nakba, la continuación de la Nakba, Estado de Israel. Justo el siguiente día o el mismo día que en Nakba acompaña el Estado de Israel. Crear el Estado de Israel fue porque fue este día en Nakba. Vale, quizás podría decir yo lo que yo entendía por Nakba, que ahora he aprendido muchísimo más y he ampliado ese concepto, y podría decir, Peter, el concepto actual al que se le llama Nakba en curso. Yo aprendí la Nakba como una noche terrible en la que la ONU, Europa o los estados occidentales vendieron Palestina, cedieron Palestina y crearon un nuevo estado. Y dijeron, vamos a dividir el país de esta manera. Y en vez de utilizar una frontera natural, un río, una montaña, dijeron, este cachito por aquí y este cachito por allá se va a convertir en el Estado de Israel, que desde primera hora va a ser Estado. Palestina no es Estado, pero Israel va a ser Estado, y además lo vamos a dividir, en vez de mitad-mitad, lo vamos a dividir en tres zonas. Eso estaba completamente premeditado para lo que luego pasaría. Y esa noche me cuentan que nadie durmió en Palestina, porque estaban observando, oyendo cómo se retransmitía el debate de la ONU en el que se votaba a favor de la partición de Palestina, el día de la partición. A partir de ese día es como el principio del fin, que ya se estaba gestando muchos años antes. Europa le da a... Europa construye el Estado de Israel. Vale, y Peter, ¿y la Nakba en curso? ¿Qué? Sí, bueno, yo creo que en realidad lo primero que hay que introducir es el concepto de sionismo, ¿no? ¿Qué es el sionismo? El sionismo es la idea de crear un hogar nacional, luego un estado para el pueblo judío en Palestina, ¿no? Es importante, o sea, eso viene del siglo XIX, y es interesante señalar, como han demostrado investigaciones recientes, que el sionismo en su origen es una idea cristiana, o sea, que son los europeos antisemitas que quieren deshacerse de los judíos, que no los quieren en sus países, que dicen, pues lo mandamos a Palestina, ¿no? Además, con la idea de luego, con la excusa de protegerlos, tener ahí una base para ejercer la influencia en esa región geoestratégica, ¿no? Eso luego, después de muchas reticencias, muchos judíos, sobre todo judíos religiosos, pero de todo índole al principio, rechazaban esa idea de construir un Estado ahí en esa tierra palestina, pero poco a poco se convencieron, y fue pues la figura conocida Theodor Herzl, un judío pues nacido en Budapest, pero que luego vivía en Viena, que casualmente es también mi ciudad natal, que desarrolló ese concepto, y a partir del año 1882 hubo varias oleadas de emigración de judíos de distintos países europeos a Palestina, ¿no? Al principio fueron acogidos con hospitalidad con la población autóctona, pero luego ya surgieron las tensiones cuando los judíos cada vez eran más, y además ya se veía venir que lo que ellos querían, no convivir como una gente más en ese país, sino erigirse en los dueños de ese país, que es lo que luego con la ayuda de la comunidad internacional en el año 47-48 consiguieron, ¿no? Y ese fue la NACPA. Cuando se aprueba esa partición totalmente injusta e injustificable, y se establece el Estado de Israel, y a continuación hubo esa guerra a la que hizo referencia Muhammad, en la que Israel conquistó todavía mucho más del 50% del territorio que la ONU les había asignado, y se hicieron pues con el 78% y expulsaron a gran parte de la población palestina de esas tierras, y eso es lo que se refiere la Nakba, ¿no? Y bueno, se consideraba la Nakba como un acontecimiento histórico, al que luego siguieron otros acontecimientos, pero últimamente cada vez más se emplea eso a lo que ya has aludido, de llamarlo en inglés de ongoing Nakba, que sería, si lo traducimos al español, como la catástrofe continuada o la catástrofe en curso. O sea, que no son distintos eventos históricos aislados unos de otros, sino que es todo un proceso que empezó pues antes del 48 y que dura hasta hoy. Y que la meta del sionismo siempre ha sido y siempre es el máximo de tierra posible con el mínimo de palestinos en esas tierras. Y eso desde el 7 de octubre del 2023 vieron una oportunidad para acelerar ese proceso y expulsar, al ser posible... Acabar con el pueblo palestino directamente, sí, ¿no? Sí, sí, expulsarlos de Gaza... O incluso también de Cisjordania, y en eso estamos. Yo quiero añadir solo dos notas chiquititas sobre el Nakba. El Nakba es palabra árabe. Cuando los palestinos en ese día perdieron a palestinos, dijeron es el Nakba. El Nakba no es una palabra para los israelitas, es la palabra de los israelitas, hemos triunfado. Claro, a los palestinos, es justo lo contrario, ¿no? Exacto, el día que los palestinos perdieron a palestinos, dijeron, este es el Nakba. Hoy fracasamos, sí. Los palestinos. Sí. Claro. Y en ese tiempo, Palestina estaba abajo la ubicación ocupada por Inglaterra, que no estaba libre. Entonces, hubo una tierra ocupada por Inglaterra. Inglaterra tenía la responsabilidad defender este pueblo, no entregarlo a otro. Como diciendo, mira, me da 1.000 euros, te dejo ese local para que tú haces tu negocio. Y esa es la que pasó. Pero sin pagar, ellos pagaron a los israelitas para tener Palestina. Yo salgo de aquí, entra tú. Algo sabemos en este país de abandono de las colonias, ¿no? ¿Eh? Y de dejarlas a la suerte del que campe luego con la fortaleza que llega. En España dejamos al Sáhara de la forma que lo dejamos, ¿no? Y los ingleses en ese reequilibrio postcolonial, ¿no? Les vino como anillo al dedo, ¿no? Claro, aquí no te, te quedes, iros para allá, que allí vaya a tener además la tierra prometida. Sí, ¿no? Claro, no hay nada como regalar algo además que no es tuyo. Que no es tuyo, claro. Sí, la tierra prometida, una palabra religiosa, y resulta todos los que han... querían hacer Israel, todos son ateos. No creían en Dios, pero utilizaron la palabra tierra prometida, los judaísmos, los judíos para hacer Israel y ninguno de ellos, ni los creyentes, ni los gobernantes, primer gobernante, eran religiosos, ni son ateos, no creen ni en Dios ni en religión. Pero viene muy bien utilizar la religión. Utilizando religión para poder ganar. Claro. ¿Qué tiene? Porque hay dos versiones, o puede ser que se hayan instituido como dos versiones, ¿no? Sobre la tierra que ocupa, que describe el territorio palestino, es una tierra de fronteras, paso de territorio, paso de a la Asia, al África, a la Europa. Es una tierra yerma, es una tierra pobre, es una tierra, en cambio, no lo es verdad, es mentira. ¿Qué parte de todo eso es una tierra rica en sustancias que hay debajo de su tierra? ¿Es una tierra que tiene puerto de mar, puerto, costa de punta a punta? ¿Qué elementos son los que hacen que Palestina sea una tierra tan interesante, tan poco interesante o tan interesante? Depende de quién elabore el discurso. Históricamente, ante el Islam, desde los persas, la guerra de los persas, los romanos, quien gobierna Palestina domina el mundo. Por eso yo creo desde ante el Islam, puede ser ante el cristianismo, Palestina estaba siempre en guerra. Porque la idea es gobernar Palestina, tiene la llave de todo el mundo. Dominar Palestina, tú abres a todo el mundo y domina a todo el mundo. Segundo, perdona, sí, Carmen. Sí, no, perdón. De todo lo que has dicho, todo correcto. Y te voy a añadir una cosa más. Porque alguien cuando abre un negocio no funciona, y viene otro, abre en el mismo sitio, el mismo negocio, funciona. Es la generosidad del sitio. Y Palestina es generosa. Todo lo que da te vuelve el doble, el triple o multiplicado por 10. Por negocio, por cual cosa lo hace en Palestina, te lo vuelve el 10 veces. Es la cuna de las tres religiones monoteístas. Y quiero contar una cosa, ya que nos ven por YouTube, y es los símbolos que tienen el pañuelo palestino, la cufilla, me la enseñó mi amiga Hayar. La parte central simboliza las redes de pesca, es una tierra muy rica para la pesca. Estos símbolos de este lado, el verdadero es blanco y negro. Esto simboliza las hojas de olivo, es una tierra de agricultura muy fértil. Y estas líneas son las rutas comerciales, la ruta de la seda. Palestina conecta Oriente con Occidente. Todo comercio, geoestratégicamente, geopolíticamente, es una tierra muy, muy rica. Todo el mundo quiere estar allí. Y el mundo utiliza a Israel, o sea, el mundo. Países poderosos utilizan a Israel para dominar. En realidad, Israel son marionetas de otros poderes. Uh-huh. Siempre yo lo digo, los palestinos son víctimas. Y la segunda víctima son los judíos en Palestina, que fueron engañados. Yo creo que Peter puede un poco hablarnos más de lo engaño que pasó a los primeros judíos que dijeron vamos a la tierra prometida. Sí, sí, que es muy interesante. Al principio, o sea, cuando se creó el Estado de Israel, más o menos una tercera parte ya de la población total de lo que era el mandato británico de Palestina eran judíos. Pero no había judíos suficientes para poblar toda esa tierra. La mayoría de los judíos europeos preferían emigrar, si podían, a Estados Unidos, a otros países europeos que a Israel. Entonces se hizo una propaganda para llevar a Israel a muchos, prácticamente la totalidad de los judíos que vivían en países árabes, ¿no? Es un acontecimiento histórico que luego los sionistas, los pro-israelíes, intentan echar a la cara a los que están a favor de Palestina, diciéndoles mira lo que pasó en los países árabes, han echado a todos los judíos. En parte es cierto, cuando pasó la Nakba y luego pues casi 20 años después la otra guerra en la que Israel se incorporó todo su territorio, pues los regímenes árabes, para un poco para disfrazar su derrota y buscar un chivo expiatorio, expulsaron a los judíos que vivían en su país, de esos países. Pero hay que señalar, y lo señalan historiadores israelíes incluso, que el propio Israel hizo mucho para que eso pasara, ¿no? O sea, se creó mucha inseguridad en los países árabes. Hay el caso más conocido es una sinagoga en Bagdad, o sea, la capital de Irak, que hubo una explosión, que hubo no sé cuántos muertos, y hoy en día se sabe definitivamente que eso fue el Mossad, los servicios secretos de Israel, que pusieron estaba todo preparado para esa bomba para a que crear la inseguridad entre los judíos de Irak para que migraran, ¿no? Y lo cuenta, entre otros, un historiador israelí, ya es muy mayor el hombre, que vivió aquello de niño, que él nació en Bagdad, se llama Avi Schleim, y ha investigado mucho sobre esto, ¿no? Y esos judíos que se llaman los judíos Mizrahi, dentro de la sociedad israelí, son los más marginados, ¿no? Hubo mucho racismo contra ellos. Anda, no está mal, ¿no? Sí, sí. Entre iguales, unos son más iguales que otros, ¿no? Sí, ¿no? Totalmente, ¿no? Tenían así como un mote los cuchillo marroquí, ¿no? Como diciendo que eran todos delincuentes, ¿no? Y por desgracia, que es una cosa que también pasa en otras partes, ¿no? La mayoría de esa gente, que son la mayoría en Israel, son los que más votan a los partidos más a la derecha. Justamente por ese afán de decir, no, si yo quiero ser judío como esos judíos europeos que son los que nos gobiernan, ¿no? Pero en realidad son árabes, y hay unos pocos, hoy en día es una pequeña minoría, pero yo veo es un proceso muy interesante. Hay judíos mizrahi que recuperan su identidad árabe y que dicen, mira qué contradicción. En la calle, en los medios, en la escuela, nos cuentan siempre que lo árabe es malo, lo árabe es peligroso. Dice, luego voy a casa y comemos comida árabe, escuchamos música árabe, la abuela que habla árabe, qué contradicción es esa, ¿no? Y si esa gente algún día se da cuenta del engaño que ha sufrido, esa es mi esperanza de que algo pueda cambiar. Hace poco hubo un caso muy curioso, seguramente lo habréis escuchado. En Estados Unidos, un sionista fanático pues quería matar a palestinos y ve a dos hombres que él toma por árabes y les dispara. No los mató, fueron heridos, pero sobrevivieron. Pero resulta que eran israelí. Pero la cosa es que en el fondo tenía razón, que son árabes, son judíos mizrahi, cuyos abuelos o bisabuelos eran árabes de religión judía, pero árabes, y esa pinta tienen. Lo que pasa es que ellos se sentirían muy ofendidos cuando le dices que son árabes y se consideran judíos, ¿no? O sea, la historia da muchas vueltas. Es que porque los judíos son semitas y los árabes son semitas. Pero no quiero irme acelerando para ir a hablar de la ley antisemita, pero la ley antisemita dice que los judíos son semitas y los árabes son semitas, vieron no está incluidos lo árabe en la ley antisemita, que la hecho la que han hecho la ley, bueno, no sé si ley, no sé por qué no hay gente de derecho todavía no hablan de esa ley, porque es una ley, es ilegal cuando en el mundo hay el derecho del ser humano para proteger el ser humano. ¿Qué necesidades para decir necesitamos derecho para proteger una clase de ese ser humano? Entonces, yo para mí no es ley legal, es una ley peligrosa, y ya hablamos un poco más adelante del peligro de esa ley y la que puede llevar al peligro. Probablemente, vamos, no probablemente, no, seguro, ¿no? Creo que esto deberíamos de fraccionarlo, porque no nos va a dar tiempo a poder abordar, a poder hacer una radiografía sintética, porque es verdad que a cada cosa que se va hablando le sale otro había que hay que aclarar para entender la siguiente. Tú hablabas de la NASBA en curso, pero claro, previamente tienes que conocer el origen de todo lo que ha ido aconteciendo para entender mínimamente, si cabe, el desarrollo de los acontecimientos. A mí me da mucha lástima tener que hacer esto, pero vamos a dar un salto en el tiempo y en las circunstancias, ¿no? Y nos vamos a ir, si os parece, al momento actual y el papel de la geoestrategia en torno al conflicto palestino, ¿no? No sé si la palabra es conflicto palestino. A mí me da un poco de rubor, no sé qué expresión utilizar digna, ¿no? Que haga justicia, ¿no? Esto no es una guerra es una contienda entre dos partes que como dicen en mi pueblo, se putean la una a la otra como buenamente pueden, ¿no? Pero esto no es una guerra, ¿no? Esto es otra cosa, ¿no? Hay que tener cuidado con la equidistancia. Correcto. Y entonces, ¿no? Esto no es equidistante. Palestina no tiene ejército, es población civil, sí que tiene gobierno y autoridades y todo lo que queramos, pero ejército no tiene. Entonces, es población civil contra militares adiestrados en guerra. Población sin armas contra un ejército armado por el resto del mundo y uno de los principales productores de armas del mundo. Correcto. Que, por cierto, abastecemos desde España, es uno de nuestros principales proveedores. Nuestro ejército tiene armas israelí porque les compramos muchísimas. En 2024 no han parado la exportación y la importación con Israel. España ha seguido firmando contratos. Ahora se rearma porque Europa dice que nos tenemos que rearmar. ¿Qué hace Europa rearmándose ante esto? Les viene muy bien, por cierto, el término creo que ideal para referirse a Palestina es genocidio y limpieza étnica. No estamos hablando de, bueno, podemos mencionar la palabra conflicto, porque conflicto se refiere a cualquier cosa. Pero desde luego hay que tener mucho cuidado con la equidistancia. Nos rearma. Bueno, sí. Pues en ese marco, ¿no? Queda claro, ¿no? ¿Qué papel están jugando los estados? Porque a colación de la toma de posesión del nuevo presidente americano, se desestabiliza, si ya estaba suficientemente removida, ahora está removida y agitada, ¿no? Los equilibrios y los reequilibrios que se están estableciendo de cara a las conversaciones que están teniéndose con Rusia, el conflicto con Ucrania, cómo afecta eso a Europa. Europa, mientras tanto, cómo mira de reojo y aumenta los presupuestos militares. Sin embargo, el postureo en el que venimos haciendo este chalaneo de lo de Palestina es una desgracia, es una... Y ya está, porque no hacemos más, ¿eh? Eso, como todo esto, fíjate, ¿no? Esto grosso modo dicho, ¿no? ¿Cómo se come todo esto, ¿no? ¿Cómo se come todo esto a una, cómo se traduce a una ciudadanía que la verdad, a mí me da cierto rubor también pensar en, bueno, y ante todo esto, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es el papel que podemos ejercer? Por primero, creo, hemos pasado un poco la historia porque era necesario para llegar al 7 de octubre. Tenemos que hacer ese un poco recorrido, ¿no? Aunque lo hemos hecho muy rápido. No hemos dicho el 1% de lo que pasó para llegar al 7 de octubre. Yo lo he dicho antes, que los palestinos son víctimas. La segunda víctima es los judíos. Y eso quiero decir. Aunque el Estado de Israel cree que están haciendo eso porque ellos se quieren hacer, ellos la que hacen porque Estados Unidos hoy en día quieren que lo hagan. Por eso, para llegar al que pasó anteayer, el lunes, con alto de fuego, la que movió Estados Unidos, empujó por Estados Unidos para firmarlo, y resulta Estados Unidos lo dijo, sí, hágate la del lunes, y la de ayer y la de hoy. Y esto quiere decir que Israel está manipulada por Estados Unidos. Por eso es víctima. No son víctimas porque son pobres, no, son víctimas porque están matando por otros. No son víctimas porque son buena gente la que están ahí. Cuando eres manipulado, tú eres tonto, pero no lo sabes, piensa que eres listo. Y esta es la que están pasando. Hemos llegado al 7 de octubre y aquí no empezó la historia. Es otra parte de la historia. Y la que pasó el 7 de octubre fue un poco como pasó toda la leña, todo el mundo empezó a mirar qué está pasando. Y ahí empezó. Israel tiene un ejército fuerte, armado, pero a la misma vez tiene otro ejército con micrófono adelante, con tecla de ordenadores adelante. Son los pulos que pasan. Esto la otra guerra y la más importante, la guerra de la información. ¿Qué hace el mundo? ¿Qué debemos hacer? Informar a la gente qué está pasando. El Mossad está escuchando ahora mismo este programa bien. De radio. Eso está bien. Que lo eso sepamos. Para hacer publicidad eso también. Está bien. Claro. Eso está bien. No, pues le vamos a cobrar el Mossad, chicos. Os vamos a cobrar porque aquí esto no es gratis. Nos quedan 3 minutos. La semana que viene hay millones de actividades por Palestina que estaban programadas antes de que se rompiera el alto el fuego, porque consideramos importantísimo hablar de Palestina continuamente, en todo momento, porque es símbolo, es el paradigma de la vulneración de los derechos humanos. Y Palestina es el mundo, y el mundo es Palestina. Y lo que allí se está dando tiene que ver con nuestras opciones de consumo, de voto, de con nuestro el petróleo que va a conducir nuestros coches, nuestros medios de información, nuestras libertades, el auge del fascismo, todo está relacionado en un mundo globalizado. Entonces, es importantísimo, no es ajeno a nuestras vidas, aquí en Córdoba, no es ajeno, porque hay personas que son nuestras vecinas por derechos humanos, por empatía, pero también por el bien de los derechos humanos del mundo, de toda la humanidad. Total, la semana que viene se pueden buscar en nuestras redes sociales toda la cantidad de actividades que hay, excepto el martes, todos los días hay actividades. Gran manifestación el sábado que viene, que salimos. Bueno, sábado 21, Este sábado nos vamos a Almodóvar, a un rompeayuno solidario con mesa informativa, actividades familiares. El sábado próximo a las 12 de la mañana, manifestación 28. Por el centro de Córdoba, sábado 28. Daremos cumplida información de ello el próximo jueves desde este programa, por supuesto, no quepa la menor duda. Peter, ¿quieres cerrar con alguna última? Vamos, íbamos a haber hablado del papel que ya no solamente la Unión Europea, los reequilibrios es que tendrán que volver de la OTAN, la ONU, no. El papel de la ONU, el papel de Sudáfrica, España, sí. con los guiños del trilero, Córdoba, el papel que juega Córdoba, en fin, que nos va a dar seguramente, si queréis, para dentro de un par de semanas o tres volvernos a sentar y hacer el 2.0 de la tertulia, ¿no? A mí me encantaría porque hay muchas cosas que quería decir y que no ha dado tiempo. Yo tengo un poco una mirada optimista a largo plazo, ¿no? Y me refiero a yo saco mucha información de uno de los grandes historiadores israelí, judío, pro-palestino, y uno que es Ilan Pappé, y él ya hace año y medio dijo: estamos asistiendo al principio del fin del proyecto sionista, y lo argumenta muy bien desde sus conocimientos como historiador. No da tiempo desarrollarlo ahora, pero yo creo que tiene argumento muy válido de decir eso no es para mañana, eso va para largo, pero es el principio del fin. Lo que pasa que también dijo ya hace año y medio que ante esa situación regímenes como el sionista suelen reaccionar con máxima violencia. Entonces ya entonces dijo los próximos años van a ser terribles y justo en esa fase estamos. Estamos en esa fase terrible donde el proyecto sionista, el Estado de Israel, al ver su propia subsistencia en peligro, echa toda la leña al fuego para causar el máximo de daño posible a la población palestina, pero no tiene herramientas para triunfar. Tiene herramientas para hacer muchísimo daño, pero al final se va a quedar sin recursos y entonces se puede vislumbrar pues un futuro mejor para Palestina. Ojalá, nos quedamos con ese mensaje de esperanza, ¿no? con esa botella medio llena, ¿no? Esa ventana medio abierta, ¿no? Mari Carmen Gutiérrez, Mohana Baquer, Peter Yanchi, miembro de la plataforma Colabo Palestina, gracias. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Sabemos que no hemos hecho nada más que empezar a dialogar. Creemos que la pedagogía es fundamental en esto. Hay que hacer entender, tenemos que intentar que la población por lo menos comprenda qué cosas son las que hay que comprender para entender que un pueblo como el palestino, que está siendo masacrado, se levante y no se resista a ser masacrado, a pesar de que lo está haciendo, ¿no? Gracias por vuestra compañía. Ahora gracias. Os invitamos a que os quedéis, porque esta tarde terminamos, como no podía ser de otra manera, con un pequeño gesto de humor, que es con el que nos gustaría que nosotros que estamos en el estudio, vosotros que estáis escuchándonos o los que nos estáis viendo por YouTube, os quedéis con una sonrisita en la cara. Así es que, música, maestro. Papá, papá, ¿qué significa tregua? Pues mira, para que lo entiendas bien, tregua es cuando hay una parada temporal de la guerra entre dos países. ¿Por qué me lo preguntas? Pues porque en el cole había unos niños jugando a la guerra, haciendo como que se disparaban mientras gritaba tregua, tregua. Y la seño le riñó mucho y dijo que con eso no se podía jugar. Pues mucha razón tiene la seño, ¿sabes? Que la guerra no es una broma. Israel acaba de romper la tregua en Gaza y han muerto muchas personas, ¿eh? ¡Oh, qué mal, ¿no? Y digo yo que si ya habían dicho que paraban, ¿por qué vuelven a empezar? Porque quieren quedarse con todo el territorio de los palestinos y echarlos para siempre. Oye, de verdad, qué líos traen los mayores con las tierras y fronteras y sus rollos. ¿Pero no sería más fácil darle un cachito de tierra a cada persona para que todo el mundo pueda tener una casa? Pues así y todo el mundo contento. Ya, pero el problema es que hay muchos intereses, chiqui, ¿eh? Y política, y patria, y... ¡Uf! No me digas más. Y una duda que tengo. ¿Los israelíes, estos son los mismos que a los que mataron por ser judíos en la Segunda Guerra Mundial? Efectivamente, esos son. O sea, tú lo pasas fatal, fatal de fatal en una guerra y en vez de intentar vivir contento y en paz, te lías a hacer lo mismo a otra gente. Así es, así son algunos dirigentes políticos, chiqui. ¿Y nadie piensa en los niños y niñas que están sufriendo las guerras y que tienen que crecer? No. Aquí pensar, lo que se dice pensar, se piensa bien poco. Pues así nos va. Si es que yo creo que las niñas y los niños, pues vamos a tener que hacer una revolución y echar a todos los mayores tontos y malos que no piensan. A ver si así hacemos un mundo mejor. Pues igual es hasta una buena solución, ¿eh? Claro, si yo cuando tengo ideas son buenas siempre. A una isla desierta les mandaba yo, a comer cocos. Muy bien. De momento, ¿te parece que pongamos la bandera palestina en el balcón? Vale, papá. Que sepa todo el mundo que estamos con el pueblo palestino. Bueno, pues. Anita, nos acabó la tarde. Se acabó el programa. Ah, bueno. Puñeta, la tarde no se ha acabado. Ahora empieza la tarde noche. Ahí. Que hay que salir también. Qué, bueno, tarde más bonita. Sí, porque hemos volado de lo macro a lo micro, y hemos vuelto otra vez a subir para tener una apertura de vista amplia, que las cosas cuando se ven con perspectiva parece que son de otra manera, ¿no? Sí, aunque hay temas, fíjate, muchos temas que hemos tratado, los puntos violeta, lo de Palestina, el COVID persistente, que son cosas que yo lo que espero es que tengamos poco que hablar de eso, porque sea algo que ya o hemos solucionado, o hemos avanzado, nos hemos concienciado, ¿no? Y que tengamos otros miles de temas sociales, pero más de comunidad, más de estar por el bien común, ¿no? Esa es la estrategia de esta radio, ¿no? Por eso nos decimos ser una radio social, porque nos interesa lo que le interesa a la gente normal, a la gente corriente. Así es que, bueno, pues si nos has visto, si nos has oído, si te ha llegado por podcast, si te ha llegado por YouTube, que te lo pases bien. Para nosotros ha sido un placer. Vuelvo a insistirte de nuevo. Ya tenemos en cartera preparando en el horno al chup chup bajito de temperatura la semana próxima. Confiamos en que te complazca y que eches un ratito con nosotros. Así es que gracias, y nos vemos el jueves que viene. Adiós, Anita. Gracias, chao.